Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y todos los que estén en la audiencia escuchando. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué andabas haciendo? Todo bien. Llegué hace un rato de ahí, de Cañuelas. Trabajo ahí. Así que disfrutando ahora la tarde y seguir preparando todo lo que es la pretemporada de FIC. Bueno, después de mucho tiempo se puede volver a trabajar. Ya hace algunas semanas me contabas, volvieron a entrenar y ahora hay fecha para la vuelta oficial. Sí, te quiero comentar, como te comenté por privado, yo había dejado el año pasado y a fines de noviembre Osvaldo Díaz, bueno, me contactó y pegamos la vuelta, haciéndonos cargo junto a un amigo, Franco Adimaro, de la primera y la reserva. Los dos vamos a estar a cargo de las dos categorías. Y dimos comienzo los primeros días de diciembre. Ya llevamos dos semanas de entrenamiento. Y bueno, con esta semana nos llegó la noticia de los tres campeonatos que van a haber en la liga. Claro. ¿Y cómo...? No, digo, ¿cómo cayó en EFIC en su momento la noticia de que no iba a haber actividad oficial en este año? Porque fue algo que si bien uno, por lo que ocurría con la pandemia, con la cuarentena, lo podía esperar, pero rápidamente la Liga de Lobos decidió dar a conocer que no iba a tener competencia oficial en todo el año. En lo que respecta a mi pensamiento, me parece que la Liga tomó una decisión acertada. Porque era inviable hacer cualquier campeonato en donde no pudiera entrar público. Sabemos que todas las instituciones de la liga se manejan, el pago de los referees, de todo se maneja a través de la cantina y de las entradas. Si era imposible que fuera gente, no se podía hacer el campeonato. Claro, era... Además, una liga lobense que había comenzado el año ya con algún problema, ¿no? Desde lo económico, sobre todo ahí en el aspecto de los seguros de los jugadores. Ya era un año que se presentaba con un panorama complejo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Así que para mí fue una acertada decisión. Y bueno, ahora realmente nos tomó medio sorpresa tan rápido que sea el 31 de enero. Pero bueno, tenemos que, gracias a Dios, ya estábamos contactando a los jugadores, porque después de un año sin actividad, muchos jugadores habíamos perdido el rastro, no sabíamos qué iban a hacer, muchos habían ido a otros clubes, por eso ahora está la decisión del tema de los pases. Hay varios conflictos que tenemos que solucionar de acá que empiece el campeonato, pero bueno, creemos que vamos por buen camino. Claro, porque hay que rearmar, digamos, todos los equipos, todas las categorías nuevamente. Todo, sobre todo porque la reserva ahora, no, el año que estaba dirigiendo era libre, ahora no es libre, es hasta categoría 95, entonces hay un filtro muy grande de jugadores que capaz que no estaban para jugar en primera y lo usábamos en reserva, y bueno, ahora esos jugadores como que quedan en un espacio en negro, que también va a haber que resolver qué hacer. Nosotros estamos manejándonos con casi 40 jugadores por entrenamiento, te podés imaginar que a veces se nos complica, estamos muy contentos por la cantidad de jugadores, pero bueno, va a llegar un momento en donde vamos a tener que hacer un filtro porque no se puede estar trabajando con 40 jugadores. Claro, claro, y más si no está la posibilidad de poder darle a ese jugador competencia. Exacto, exacto. No, la idea es ser frontal y decirles para que tampoco pierdan el tiempo y, llegado el caso, puedan buscar otro club, ¿no? Claro. Alfredo, ¿y te tocó estar en la parte donde no se pudo llevar a cabo ningún tipo de actividad, ningún tipo de entrenamiento? ¿EFIC llevó a cabo algún entrenamiento por Zoom? ¿Se contactaban de vez en cuando? ¿Cómo fue esa etapa donde no se podía hacer nada? Te soy sincero, yo me fui el año pasado en octubre y volví ahora en noviembre. Pero bueno, por lo que me dijo Osvaldo, no hubo ningún tipo de contacto. Son todos chicos del club, así que fue cuestión de publicarlo en las redes sociales y hacer llamados para que podamos volver hace dos semanas atrás. los chicos quizás de alguna manera estaban esperando un poco también el llamado, la información de a ver cuándo se volvía a entrenar. Sí, totalmente, estaban desesperados, me parece. sí, porque la verdad que con Franco nos habíamos planteado, bueno, el primer día, con que tengamos 15 jugadores íbamos a estar contentos, y el primer día creo que, si no mal recuerdo, había 44 chicos. Entonces nos llamó mucho la atención, y las ganas que tienen, es increíble. También teniendo en cuenta que pasó mucho tiempo en el cual por ahí no hubo contacto, los chicos por ahí buscaban la posibilidad de jugar en otro lado, donde se podía, o por ahí en otro club que sí había empezado a entrenar, y imagino que debe ser una alegría importante la cantidad de jugadores que están teniendo, porque muchas veces los chicos buscan otra opción, no por el hecho de no querer jugar más en FIC, sino por la posibilidad y la necesidad de querer jugar al fútbol. Totalmente, totalmente. Te vuelvo a decir, nos encontramos, estamos muy contentos con el plantel que tenemos, hasta sorprendidos por la cantidad de jugadores, pero bueno, ahora viene lo más lindo, demostrar con los jugadores y con el trabajo que podemos estar a la altura, ¿no? Y más teniendo rivales hoy en día que se eliminó lo que es la categoría A y B, que va a ser todos contra todos, como que tenemos que estar a la altura de un Provincial, Uribe, que son clubes donde tenés figuras, como el Provincial Lázaro, bueno, en Uribe también tenés jugadores muy, muy importantes, y bueno, así que tenemos que prepararnos para todos esos partidos, ¿no? Claro, Alfredo, y en relación a los entrenamientos que ya hace 2 semanas que volvieron, ¿cómo son esos entrenamientos? Ya sabemos que se ha habilitado para que todos los planteles puedan entrenar juntos, no tengan que hacerlo dividido, pero ¿cómo se manejan ustedes? ¿Tratan de que por ahí no se amontonen tantos chicos? Sí, sí. En ese sentido respetamos mucho los protocolos. Osvaldo nos hace hincapié todo el tiempo de los protocolos, el protocolo que bajó el municipio para el deporte, para lo que es deporte, lo estamos tratando de cumplir al pie de la letra, porque bueno, también estamos al descubierto de que nos puede llegar a pasar a un contagio, y como a cualquier otro de los equipos de la liga, ¿viste? Entonces cuidamos, cada uno ya va vestido con su agua, el distanciamiento, estas 2 semanas son sobre todo esto físico, así que el profe lo está llevando muy bien, y bueno, seguir por ese camino, ¿no? Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. Buenas tardes, Manuel. ¿Están entrenando en un solo lugar o están entrenando en varios o están haciendo varios turnos? ¿Cómo lo manejan eso en base al protocolo que recién mencionabas? El lugar es uno, es la cancha ahí de FI. Lo que sí, lo que se hace a través del protocolo es el distanciamiento y a través de etapas, viste, de grupos. No es que están los 40 todo el tiempo, sino bueno, en algún momento están haciendo una actividad unos, en otros otras, y vamos tratando de rotar, ¿no? Bien, y ahora hablando un poquitito de esto que hacías mención, ¿no? Que hay otros equipos que tienen otro tipo de jugadores, que ya sean que no son del lugar de donde es el equipo, como es el caso de Lobos, o que traen jugadores que tuvieron caso, traen jugadores que tuvieron paso por la primera. El caso de Cañuelas, la gran mayoría son jugadores de Cañuelas. Entonces la pregunta que nace es, ¿Cañuelas tiene nivel como para salir a competir contra exjugadores de primera? Yo creo que sí, Emanuel. Yo creo que lo primero que les planteamos en la charla de presentación es que no podíamos creer realmente. Cañuelas hoy no tiene un representante en la Liga de Lobos que sea 100% de Cañuelas. Si bien mostrando el camino, los chicos son la gran mayoría de Cañuelas, pero es el club al que representan es de Lobos. Hoy el único representante en la Liga es EFIC. Y bueno, la idea es tratar de... Y Uribe. Y la idea hoy es tratar de aprovechar todos esos jugadores que hay, porque hay mucho potencial en Cañuelas, es una ciudad muy grande, de poder agruparlos y dar lo mejor para FIC, ¿no? Y cuando agarrás los antecedentes de cada jugador, ¿qué es lo que más te encontrás? ¿Jugadores que siempre estuvieron en EFIC? ¿Jugadores que vinieron desde otros lugares de la Liga de Lobos? ¿O que pasaron por otros equipos de la Liga de Lobos y recaen justamente en EFIC? ¿Que tuvieron paso en las inferiores de Cañuelas y ahora aterrizan en EFIC? Sí, hay muchos de que pasaron por las inferiores de Cañuelas, sobre todo de cuarta reserva, que quedaron libres y hoy recaen. Tenemos jugadores que han pasado por la primera de Cañuelas, el caso de Ángel Launa, que va a seguir en el plantel, y también tenemos gente que ha venido afuera de Cañuelas, que eso es lo que nosotros también valoramos, porque si bien el club es nuevo, sobre todo en mayores, EFIC hace 2 años que representa en la Liga de Lobos a EFIC, antes lo hacía San Lorenzo, si no mal recuerdo, entonces nos llama la atención eso de que un club tan nuevo ya se empiece a generar ese de que quieran venir jugadores de otros lados, ¿no? Y ahora, hablando un poco ya lo que tiene que ver exclusivamente con el plantel de primera, vos hiciste mención que te manejás con 40 jugadores que se dividen entre la primera y la reserva, ¿es así? Exacto, sí, exacto. ¿Vos en la mente con cuántos jugadores planificás trabajar para la primera? ¿Cuál es el número? No, para la primera y queremos tener un 22 jugadores en lo que es el plantel de primera, porque el año va a ser largo. Por lo que tenemos entendido, la liga solamente abre el libro de pases hasta el 31 de enero y después hasta el segundo campeonato, que empezaría en septiembre, no lo abre, por todos los casos, por todo esto del COVID, necesitamos tener recambios y necesitamos tener un plantel amplio, pero bueno, es la idea y después se va a ir viendo en el transcurso de los entrenamientos. Alfredo, y en otro aspecto también que por lo menos se prevé que para este 2021 no haya categoría A y B, ¿es algo positivo, negativo para ustedes o mucho no les cambia? Mirá, a nosotros nos... A ver, yo estuve en contra siempre de lo que es la A y la B, sobre todo porque económicamente a los clubes de la B le era inviable. O un partido, sobre todo, ya empezábamos que en la B eran 8 equipos y en la A 2 equipos. Entonces ya teníamos menos partidos. El tema de recaudación, hay muchos equipos grandes de la liga que llevan mucha gente y vos te privabas de esa recaudación, que a veces esa recaudación te hacía tirar 2 o 3 partidos más para poder pagar, te vuelvo a decir, policía, árbitro, ya ahí tenés una cifra de casi 20.000 pesos. Entonces, si vos no tenías ese ingreso, se hacía muy costa arriba poder seguir en la liga, y creo que es lo que muchos de los clubes plantearon y las autoridades de la liga aceptaron. ¿Y cómo pensás que va a ser ahora esta competencia que se viene por delante, donde primero habrá una copa y donde luego se estipulan que hayan 2 torneos cortos, la vuelta al fútbol también para los equipos de la liga lobense? ¿Cómo lo ves a este torneo que se viene después de tanto tiempo sin poder jugar y con una pandemia que, bueno, todavía no ha terminado, pero que por suerte todo va mejorando de a poco? El torneo este preparatorio es bravísimo. Si vos te pones a ver los grupos, son todos grupos muy complicados, es un partido solo, no es ida y vuelta, o sea que en 3 partidos tenés que casi tener el mejor puntaje ideal, porque clasifica el primero y creo que los 2 mejores segundos, si no recuerdo. Los tres mejores segundos. Entonces, como que vos tenés que... No podés perder ni un punto. Claro. Y son rivales muy difíciles, y está bueno porque nos da... nos va a dar a dónde estamos parados para lo importante que son los otros 2 campeonatos, ¿no? Donde van a ser 2 grupos de 10, por lo que nos dijeron. Entonces vos ahí, y esto, que la preparación lo vamos a tomar como siempre, vamos a salir a ganar en todas las canchas, pero como preparación para lo que viene, para ver si necesitamos reforzar algo, si nos podemos equivocar ahí y no equivocarnos después en el campeonato grande. Alfredo, agradecerte por el tiempo y toda la suerte para EFIC, ya en este cierre de año, que lo cierren de la mejor manera, felicidades, y que comiencen el 2021 de la mejor manera. les agradezco mucho y felicidades para todos, ¿sí?